El señor Orejas presenta Orejas al Universo. Un programa de música para contar historias. Este 23 de septiembre, a las 3:50 de la madrugada y con un retraso de 2 días, llegó del Uruguay a la estación mi primavera. Y vino con el niño. Hace un año que no la veía. Me dijo que por los pasillos del tren venía un príncipe llamado Gustavo Pena, con una armónica tocando un tema que parecía dedicado a ella. Un viejo tema de un tal Vivaldi, que grabó con su teléfono. La alegría de vernos fue inmensa. Mientras íbamos caminando a casa, me puso un tema que hablaba del niño y de ella, mi primavera, que había compuesto Daniel Viglietti, uruguayo, igual que el príncipe Pena. Niño, mi niño, vendrás en primavera, te traeré. Gurisito mío, lugar de madre selva, te daré. Y aunque nazcas pobre, te traigo también. Se precisan niños para amanecer, se precisan niños para amanecer. Niño, niñito, el hombrecito nuevo llegará. Curicito feo, ñatita de glicina, él tendrá. Y mientras él crezca, crecerá también. El lugar de todos será para bien. El lugar de todos será para bien. Niño, mi niño, tu niño y aquel niño, todos van. Rueda que te rueda, hacia la vida nueva llegarán. Cada niño un poco, todos tomarán. De la misma leche y del mismo pan. De la misma leche y del mismo pan. Niño, mi niño, vendrás en primavera, te traeré. Curicito mío, lugar de madre selva, te daré. Y aunque nazcas pobre, te traigo también. Se precisan niños para amanecer, se precisan niños para amanecer. Fue así como entramos en casa. En casa nos esperaba mi amigo Miguel Abuelo. Mate por medio, mi primavera nos contó que se había enamorado de un hombre de cristal que andaba dando vueltas alrededor de ella. En el acto, Miguel agarró la guitarra y se puso a cantar. Oh, quieres escuchar a un amor de primavera. Que anda dando vueltas. Que anda dando vueltas. Volver a brillar, volver a brillar. Una lágrima se formó en los ojos de Vera, quien emocionada nos contó la despedida de Johnny Tedesco, así se llamaba el hombre de cristal, que en la despedida le cantó temiendo su pérdida. Tú no lo sepas, me siento derrotado y ya obsesionado por ti. Vuelve, vuelve primavera, primavera, primavera, primavera, primavera. Vuelve, vuelve que te espero, que te espero, que te espero, que te espero, que te espero. Mi triste corazón te dice, mi vida yo te quiero tanto, porque si no me quieres tú, yo moriré de amor. Estremece al escucharte, pues tu voz arrulla en mi alma, que te espera ardientemente. Vuelve, vuelve primavera, primavera, primavera, primavera, primavera. Vuelve, vuelve que te espero, que te espero, que te espero, que te espero, que te espero. Mi triste corazón te dice, mi vida yo te quiero tanto, porque si no me quieres tú, yo moriré de amor. Yo moriré de amor, yo moriré de amor. Sonó el timbre y a la reunión se plegó otro amigo, Charlie, ese del bigote blanco y negro, y casi desnudó con la mirada a Vera. Estaba hermosa mi primavera, fresca y cálida al mismo tiempo. Nos pusimos a hablar sin parar y a contar anécdotas. Charlie, amigo de la infancia de Vera, le contaba cómo se había rehabilitado, que pensaba salir a pasear con ella, y me decía picaronamente: al fin llegó la primavera, al fin iremos a pasear. Al fin la ropa de la escuela se empezará a deshidratar. Y seremos hoy más jóvenes que ayer. Es que el sol nos va a invitar al renacer. Ahora que estoy rehabilitado, saldré de gira y otra vez me encerrarán cuando se acabe y robé lo que yo gané. Porque a mí ya no me importa discutir. Es la inteligencia lo que lo hace huir. No me mostres tus celulares con su gramática fatal. Arroba punto jaja. Porque pronto dejarán de funcionar. Estarás en este mundo digital. Primavera se sonrojó al escuchar cómo Charlie le cantaba: al fin llegó la primavera, al fin saldremos a pasear, al fin al viento las polleras, al fin piropos al pasar. Se estaba llenando la casa. Otro timbre. Era Roque, Roque Narvaja, que en sus jóvenes años fue líder de la joven guardia. Luego hizo algunos discos solistas como Octubre, una obra maestra, para durante la dictadura militar irse a vivir a España, donde triunfó. Muchos no saben su historia, aunque mi prima sí. La conversación fue así derivando a la situación actual de nuestra querida Argentina y nuestros rostros se transformaron en preocupación, desazón, dolor en el corazón, tensión y también, ¿por qué no?, canción. Do do do do do.

acercas al universo.